Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Blood loss in a bathroom stall, a southern girl with a scarlet draw, a wave goodbye to Ma and Pa, cause with the birds of shade, with the birds of shade, it's so lonely. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Scar Tissue se llama esta canción, es el primer sencillo del disco Californication de Red Hot Chili Peppers. Este disco se lanzó a finales de 1999, estábamos para el cambio del milenio. Impresionante lo que pasaban en aquellos años, y ganó un Grammy por la mejor canción de rock en el año 2000. Buena música, gracias amigos, el equipo completo de Fórmula en los Negocios aquí trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravillas en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Ahí estamos platicando, ya ve, hoy el promedio de la gente se pasa entre 4 y 6 horas en internet. ¿Tú cuántas horas decías que te pasas buenas horas? Mejor no lo digas, güey. Mejor. Así es de que estamos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, que se han vuelto un medio importantísimo de información, solo que hay que saber, porque también corren noticias verdaderamente, pues como diría Donald Trump, fake news, y pues sí, son cuestiones totalmente falsas. Hay que tener mucho cuidado de no dejarse llevar por las primeras impresiones, hay que leer y investigar sobre lo que vemos en las redes sociales. Pero bueno, me acompaña René Bernal en la conducción de esta noche con un tema que a mí me encanta, porque es una metodología, yo le llamo la metodología infalible para hacer crecer tu negocio. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues aquí saludándote y compartiendo en este miércoles touch de la semana, un miércoles bastante templadito, no hace tanto calor, la temperatura está muy agradable, sin embargo amenaza lluvia, las nubes se ven algo amenazantes, así que pues prevéngase por aquello de las dudas. Efectivamente, el día de hoy tenemos un tema importante, interesante, para la gente, sobre todo que tiene negocio. El tema dice lo más importante de probar y medir en un negocio. Digo, ¿cuántas cosas no podemos hablar de los negocios, de la gente que quiere saber cómo pues mejorar su negocio? Ya sabe que aquí le traemos temas pues que tratamos de que le sumen, que le aporten. Y ya sabe que pues agarre lo que le haga sentido y lo que no, pues lo dejamos pasar, ¿no? Digo, no tenemos la verdad absoluta ni tampoco la gente que en la que nos basamos para los artículos, pero creemos que son expertos en la materia y que pueden aportarle en un momento dado una opinión que puede ayudarle para mejorar en su vida personal o en su negocio. Tenemos también el tip vial de la semana y pues ya se ve el humor que nos caracteriza para estar con usted durante esta hora. Bien, amigos, el tema de hoy, fíjense, esto yo lo escuché por primera vez hace pues ya 15 años de nuestros amigos de Action Coach, que es una fórmula muy, muy sencilla y muy fácil, que estoy seguro que muchos negocios lo hacen. Sí, así funciona. Pero los que verdaderamente tienen éxito, y les voy a poner un ejemplo clarísimo de lo que es probar y medir, Facebook. Hoy tenemos la gran fortuna de que Facebook te entrega mediciones de lo que publiques en las redes sociales, en Facebook. Y esas mediciones te permiten saber qué cosa funciona y qué no funciona, si es que estás anunciándote ya en Facebook. Salió la noticia en Estados Unidos de que grandes empresas, los grandes periódicos, hay una asociación de medios impresos en Estados Unidos que están protestando porque les han caído las ventas de una manera impresionante por las actuaciones de Facebook y de Google. O sea, porque la gente ya no dejó de usar los medios tradicionales como el periódico para anunciarse, y ahora lo hacen en Facebook y Google. Y ya sabe que Facebook y Google le sale muchísimo más barato anunciarse que poner una media plana en cualquier periódico, ¿no? Fíjate que, bueno, este es un fenómeno que se ha venido viendo a lo largo del tiempo, y pues efectivamente los medios tradicionales van a la baja, algunos, como por ejemplo los medios impresos. Incluso lo hemos visto, lo estamos viendo con la televisión abierta, bueno, incluso con la televisión de paga, ya mucha gente pues ya no la ve, ya ven las cosas a través de internet, ven series a través de sitios como Netflix y esos. Que sigue siendo televisión de paga. Sigue siendo televisión de paga, pero la ves desde tu computadora o la ves a través de la red, ya no la ves a través de la onda, de las microondas, ¿sí? como era tradicionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Dice el dicho, y dice bien, renovarse o morir. Las empresas, los medios que no aguanten el cambio, porque esto está haciendo un cambio y está caminando a pasos agigantados, pues simplemente están destinados a la extinción. Entonces, ¿cuántos diarios de circulación local o nacional, pues no hemos visto que ya tienen su edición digital? Entonces, ya la gente prefiere ver lo que le llega por redes sociales, que se enlazan directamente a las páginas de los diarios, y así es como se entera. ¿Sí? De repente sí, hay gente que a la hora del auto va escuchando el radio, como le pasa a usted, amigo reescucha, que nos está escuchando en este momento. Pero también es cierto que algunos prefieren escucharnos al día siguiente en nuestro podcast. Claro. Entonces, La tecnología. O fíjate, algo que nos ha pasado aquí muy seguido, de repente viene un invitado y nos dice, oye, ¿qué frecuencia es? Ya le decimos que es el 94.5 MHz de FM, pero de repente nos dice, es que se va a salir mi esposa a escucharlo al carro porque ya en mi casa no tengo radio, ¿no? Entonces, efectivamente, ya es cuando le sugerimos que lo escuche por internet. Correcto, correcto. O sea, lo que dices es darnos cuenta de cómo la tecnología verdaderamente nos viene a cambiar el mundo. Pero bien lo dijiste, si tú no innovas o no te renuevas y caminas con la tecnología, por supuesto que te vas a quedar obsoleto. Y no es la tecnología, sino que el uso, o sea, las costumbres van cambiando. Yo, por ejemplo, ya no compro periódico. No, yo tampoco, hace mucho porque, tiempo. Porque llegas y lo ves en internet. Exacto. Y tienes una mayor flexibilidad en internet para leer noticias. Y muchas noticias también ya ni siquiera lo ves en los portales de los periódicos, sino lo ves en Facebook. Es correcto. Ahí tienes la CBS, la NBC, CNN, todas esas tienen sus canales ya de Facebook, y cuando hay una noticia te la están transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook o de Twitter. Y con la facilidad que tu navegador te permite, si viste un encabezado, en ese momento lo apartas para leerlo después. Correcto. Entonces está con eso, ¿no? Entonces, amigos, esa metodología que le llamamos lo importante de probar y medir, que es así de simple, y le vamos a platicar qué consiste. Déjeme decirle, para empezar, los negocios son como un juego, hay que verlo como un juego. O más bien, así debemos de tomar nuestro negocio, un juego, principalmente porque tiene que ser divertido. Lo primero, si no lo divierte, cámbielo, déjelo, véndalo, porque lo va a matar de un infarto. Y como todo juego, tiene tres aspectos fundamentales. Primero, hay que saber las reglas del juego. Segundo, hay que llevar el marcador del juego, porque si no llevas el marcador de un juego, pues ¿para qué juegas? Claro. Si no llevaras los goles en un fútbol, pues no te divertirías. Y tercero, hay que llevar las estadísticas de lo que pasa en tu negocio. Así de simple. Son las tres bases fundamentales de cualquier negocio. Así es de que de eso vamos a estar platicando. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Estamos escuchando a esta banda norteamericana Linkin Park con la canción What I've Done en español, lo que he hecho. Es lo que se va a estar preguntando el pobre hijo de Donald Trump, que lo cacharon con unos mails con los rusos. What I've Done, ¿qué he hecho? Es el primer sencillo del tercer álbum de Linkin Park, Minutes to Midnight. Estuvo por primera vez al aire el 30 de septiembre del 2007. Esto es algo así como rock alternativo de estos cuates y hard rock. Buena música, buena selección, gracias. Gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Si ya está lloviendo por donde anda, baje la velocidad, extreme precauciones, súbale al aire, que luego se viene el bochornazo. Aunque la temperatura, como decías, está agradable. Una mañana brillantísima, esplendorosa la mañana hoy, muy temprano. Entonces, pues usted verdaderamente puede extremar precauciones si está mojado el pavimento. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi, mire, Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de la mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras ejercitas en los espacios deportivos o realizar tus compras en los centros comerciales dentro de tu mismo desarrollo. Esta parte de la ciudad ha crecido favorablemente con una urbanización, sobre todo en Los Almendros. Dese una vuelta, yo le invito a que vea las amplias avenidas. Todo, ya tiene todo, bueno, tiene hasta un centro comercial dentro del desarrollo de Los Almendros. Y la verdad que usted puede llevar una vida, como dice Laura, en el buen vivir. Hay que buscar y tomar las decisiones asertivas para que usted y su familia tengan lo mejor de vivir en una ciudad como Los Almendros de Ciudad Cauquel. Te ofrecemos diferentes modelos de uno y dos niveles para que elijas el que más te guste y se adapte a tus necesidades. Tenemos asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Mire, y más ahora, la economía, las tasas de interés están presionadas al alza. Y bueno, los asesores de Sadassi es donde cobran la importancia, porque ellos, de acuerdo a tus necesidades, te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Prácticamente manejan todos. Y bueno, el Infonavit también, que es importantísimo que el Infonavit, siendo una institución financiera crediticia de los trabajadores, pues tiene muy buenas opciones para que estrenes casa. Márcales 611-4000, date una vuelta a Ciudad Cauquel, la calle 59, y busca un asesor certificado y date una vuelta por el fraccionamiento y verás lo que te platico. Métete también a su página www.sadassiyucatan.com.mx o búscalos en las redes sociales, @sadassimérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, amigos, me acompaña René Bernal y estamos desmenuzando este tema de cómo te puede ayudar esta metodología de probar y medir. ¿Con qué le seguimos, mi querido René? Mira, en el corte pasado decías que tu negocio debe ser como un juego, porque te debe divertir, te debe apasionar. Y si no es así, pues mejor cambia de negocio, porque bien lo decías que te va a matar de un infarto, ¿no? El hecho de ser emprendedor o empresario, a veces, si estás en el giro erróneo, sí te puede generar muchos dolores de cabeza y muchos problemas de tipo clínico. Pero bueno, más allá de eso, aquí se plantea una pregunta. ¿Por qué? Lo primero es ¿por qué probar y medir? Tú decías que mucha gente lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y quizá no se da cuenta de esto, pero por ejemplo, aquí hay una reflexión importante. Dice, si usted no sabe de dónde vienen sus clientes, realmente está caminando en la oscuridad. ¿Cuántas empresas no tienen idea, son tan nobles que no necesitan vender, la gente llega y les compra? Correcto. Pero imagínate, si aún así tienen éxito, ¿cuál sería el nivel del éxito si realmente supieran dónde están sus clientes, su target, su cliente objetivo, ¿no? Y muchas veces no lo saben. Entonces, esta parte es vital, ¿no? Si a quién le tengo que vender, a quién me tengo que dirigir, hacia quién va dirigido mi producto, y a veces eso no le dan. Que es lo primero que tendrías que hacer. Claro. Yo me acuerdo que a varios emprendedores, oye, es que voy a abrir una tienda en tal lugar. Le digo, mira, antes de que abras, antes de que inviertas, agarra un día en la mañana y luego otro día en la tarde, siéntate en la esquina, lleva un banquito, siéntate en la esquina, pero te vas a poner a observar quiénes pasan por ahí. Es correcto. Y vas a tomar la medición, quiénes pasan. Y de vez en cuando pregúntale a la gente, o sea, para que te des cuenta quién es la gente que tiene la posibilidad de entrar a tu negocio si lo abres ahí. Porque eso, muchas veces abrimos el negocio y nos sentamos a esperar que la gente entre al negocio. Y te das cuenta, ya que estás quebrando, de que no era el buen lugar, de que la gente que iba ahí no compra lo que tú vendes, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, yo me acuerdo que en el centro, hace varios años, cuando empezaba yo a promover esta metodología, le hice una pregunta a un empresario en su tienda, en el centro, que abre al centro, era un sábado, en diciembre, imagínense, diciembre, en el centro, aquí en la ciudad de Mérida, pues todo mundo va al centro, es impresionante. Sí, es correcto, se llena de gente. Hay negocios que venden el 60% de lo que venden el año en el mes de diciembre, y en medio mes, porque sí, claro, luego vienen claro. Vacaciones. Le digo, oye, ¿sabes cuánta gente entra a tu negocio? No, ¿y para qué me sirve? ¿Cómo, para qué te sirve? ¿No crees que te serviría saber cuánta gente entra a tu negocio? ¿Y cuántos de los que entran te compran? No, bueno, eso sí lo sé, le digo, pues qué bueno, sí, porque tiene la nota, ¿no? Claro. Pero sí, hay muchos que ni eso saben. Hasta el final de la semana o del día o a veces del mes, ¿saben cuánto vendieron? Fíjate que eso que dijiste de que antes de abrir un negocio te sientes en un banquito y te pongas a ver, pues sí, la gente... A mí me sucedió, a mí, el no hacer eso me costó el quiebre de un negocio, ¿eh? Ah, fíjate. Y ahí aprendí, bueno, que me falló una de las cuatro P's de la mercadotecnia, ¿no? Que es precio, producto, publicidad y plaza. Yo equivoqué la plaza, lo puse en un lugar que no era el adecuado. El negocio estaba muy bien puesto, el precio estaba muy bien puesto, hice publicidad en radio, en prensa, en volanteo, etcétera. Sin embargo, la ubicación fue un rotundo fracaso y eso me hizo ir a la quiebra. Y fue por no invertir, porque a mí ya me urgía abrir, porque decía, ya en lo que acondicioné el local, ya llevo un mes de renta y me está costando y ya necesito abrir. Si hubiera invertido una semana en lo que tú acabas de decir, a lo mejor todavía seguiría con ese negocio. Pero correcto, bueno, el no hacer eso pudo haber sido la diferencia, claro. Sí, definitivamente. Y tú lo dijiste bien ahorita, ya que estás quebrando, te das cuenta de lo que te falló. Bueno, yo soy un testimonio real de esa experiencia, ¿no? Fíjate, y vívida. Sí, sí, sí. Te había otro negocio que le pasaba al revés, que sí vendía, pero tenía problemas con la casera que le rentaba el local. Ah, sí. Y tenía pleito y dijo, no, lo voy a cerrar. Y yo me acuerdo que le dije, oye, a ver, espérate, vamos a medir primero. Claro. Que si tu negocio, si vale la pena. Y pues lo medimos y me dice, oye. Y les voy a decir por qué, amigos. Porque en la medida que usted empiece simplemente a medir. Claro. Va a vender más. Porque la gente se va a sentir incluida. O sea, si usted se siente en su negocio a preguntarle a la gente por qué llegó, cómo llegó a mi negocio, quién lo mandó, en qué publicidad le hizo que llegara, con ese simple hecho usted va a vender más. Y esta persona eso le pasó, entonces me dice, ¿y ahora qué hago? Pues si no lo puedo cerrar, pues si sí vendo. Digo, ah, bueno, pues entonces ahora sí ve y negocia con la casera. Si te la va a aumentar, pues págale, porque si sí te da. O sea, claro, sí, sigue siendo negocio, ¿no? Claro, y no es más que probar una estrategia, medir el resultado y seguir adelante. Si no te da resultado, ya que lo mediste, pues cámbiala. Vamos a un corte comercial. Bueno, perdón, todavía me queda un minutito. El secreto de probar y medir es que usted escoja la estrategia. No quiera encontrar la estrategia o la publicidad o el marketing maravilloso, porque no existe. Hay muchos mercadólogos que eso le quieren vender. Sí, pero no existe. No existe. No. Entonces, tome una estrategia, pruébela, mídala. Si no le da resultado, cambie la estrategia. No cambie el objetivo. Cambie la estrategia. Y bueno, es parte fundamental de probar y medir. Vamos ahora sí a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie. Bicycle Song se llama esta canción de Red Hot Chili Pepper. Oye, esta banda también tiene gran historia. Es una banda de rock alternativo, funk rock norteamericana, fundada en 1983 en Los Ángeles, California. Pues si siguen vigentes desde el 83 hasta la fecha, buena música. Y qué chistoso le escriben a la bicicleta, aunque hoy salió, hablando de redes sociales, una parte de la historia de las bicicletas. Interesante cómo surgió la historia de las bicicletas, ¿no? Que hubo una época en la que hubo una epidemia de enfermedad en los caballos. Órale. Y entonces la gente pues tenía que moverse. Y por ahí alguien pues dijo, le montó dos ruedas a un eje y primero sin pedales. Claro. Pedaleaban. En fin, interesante la historia de además, la bicicleta. Gracias a la bicicleta existen los aviones, porque los hermanos Wright, que fueron los que por primera vez volaron, eran fabricantes de bicicletas. De bicicletas, exacto. Fíjate, ahí está parte de la historia. Fíjense lo que ellos pues empezaron a probar cosas para resolver una necesidad, y a veces correcto, la necesidad es imperiosa y es cuando surge la creatividad, ¿no? Es correcto. Interesante. Pero bueno, mi querido René, tienes el tip vial de la semana. Así es, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Fíjese bien, ¿cuántas veces ha estado usted en un crucero esperando pasar del otro lado y los carros que pasan por la avenida transversal no se paran, siguen cruzando? Usted está esperando a que se vacíe esa avenida para poder cruzar, y de repente se llena la avenida y los carros quedan tapándole, se vuelven a avanzar y usted sigue esperando, y así sucesivamente, y al final le cuesta mucho trabajo pasar. Pues fíjese bien, esa situación es el tibial del día de hoy. Capacitación de Excelencia te recuerda el artículo 219 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, que dice que aun cuando los dispositivos de control de tránsito lo permitan, las señales de alto o los semáforos, se prohíbe a los conductores continuar la marcha si delante no hay espacio suficiente para que su vehículo deje libre la intersección. Recuerda que ya existen en el entorno vial muchos vehículos y todos queremos pasar, pero es necesario adaptar estas reglas, no solo por cumplir el reglamento, sino como reglas de convivencia. Mire, esto va más allá del reglamento. De por sí ya esto es una infracción. Si ustedes de esos que no son corteses y que tapa el paso, no permite el paso de los que van a cruzar, además de que se va a ganar una infracción, pues es una cuestión de sentido común y sobre todo de cortesía. Así que si usted tiene esta no muy grata costumbre, pues evítelo y vamos a, tratar de circular todos. Todos tenemos prisa, todos queremos llegar y todos al final tenemos que movernos. Recuerden que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 992-55-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o bien en nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene, hágale caso a René. De veras, es que a veces cuando manejamos nos transformamos, ¿no? Sí, sí. Por la prisa, por el estrés, por... dejas pasar muchas cosas que ya no ves. Sí. Y es lo que provoca los accidentes. Es correcto. Y bueno, esas personas que tienen prisa, pues que se levanten más temprano o que consideren que los demás también tenemos que llegar, ¿no? Otra vez probar y medir. Exacto. O sea, mide exactamente cuánto tiempo haces a tu trabajo. Claro. Con todo y tráfico, porque pues hay que tomarlo en cuenta y considerarlo, ¿no? Dicen que la Mérida de los 15 minutos ya no existe, ¿no? No, porque está complicado. A todos lados llegabas en 15 minutos, pero ahora ya no. Qué bueno, ahora que están arreglando las calles, qué bueno, porque ya les hacía falta. Lo pegan a gritos. Pero a gritos, qué bueno que lo están haciendo, porque sí notas la diferencia de circular en una calle bien pavimentada, bien iluminada. Aunque, por favor, ahí les pido, no sé quiénes sean los encargados de la señalización, pero el tramito ese de la carretera que sale a Motul, del periférico hacia Motul, que yo la tomo todos los días, no tiene señalamiento. Claro, todavía la están reparando, pero no le ponen señalamiento, no tiene alumbrado y es una verdadera trampa porque tiene una banqueta en medio que no se ve y ahí se han atorado muchos carros, maestro. Fíjate que sería interesante un día de estos invitar al alcalde aquí, aunque no con afanes partidistas, porque es un programa que evita todo roce desde el punto de vista político, pero sí sería interesante que nos dijera más o menos cuándo piensa terminar con el proyecto y qué calles van a remodelar. Pero mucha gente ya se está medio aburriendo y sería interesante que Mauricio, si nos estás escuchando, pues a ver qué día te esperamos por acá para que nos digas cómo va a estar la jugada, ¿no? Al menos para saber cuánto tiempo tenemos que seguir con estas. Ahora sí que para medir qué tenemos que hacer, ¿no? Y más que nada hacernos a la idea, ¿no? Porque al final de cuentas la medida es buena, ¿no? Pero pues ahí tiene. Y mire, pues estamos hablando de probar y medir. Mire, si usted empieza a medir estas cosas que le estamos diciendo, usted va a tomar conocimiento de lo que está pasando realmente en su negocio y una vez que lo sepa, pues tendrá usted que hacerse cargo para mejorarlo, así de sencillo. Hay mucha gente, por ejemplo, que posiblemente tienen una buena generación de prospectos, pero la tasa de conversión es muy baja. La tasa de conversión, de convertirlos de prospectos a clientes. Claro. A esa tasa nos referimos. O sea, prospecto, amigos, es aquella persona que ya sabe de su negocio. No, correcto. Porque a veces dicen, no, los prospectos son todos los ciudadanos de la ciudad de Mérida. No. Porque no todos saben de usted. El que sabe ya de su negocio, ese es prospecto. Y para eso tiene usted que hacer ciertas estrategias de mercadotecnia, de publicidad, para hacerles llegar la información de que usted existe, ¿no? Y eso le generará prospectos. Pero después usted, una vez que el prospecto toma contacto con usted, debe de establecer usted estrategias para convertirlo en cliente, o sea, venderle. Fíjate que es importante también tener elementos de medición. Es decir, y esto a nivel de empresa y a nivel de cada vendedor. ¿Cuántos prospectos los vuelves clientes? Ah, claro, es tu tasa de conversión. Claro, tu tasa de conversión. Porque si usted como empresa o como departamento de ventas o como vendedor no sabe su tasa de conversión, créame que está saliendo todos los días a ver para dónde sopla el viento. Entonces, y usted de profesional no tiene nada, ¿no? Entonces, esto es un elemento básico en cualquier persona que se precie de ser vendedor, porque así ya sabes a cuántos clientes tienes que visitar a la semana, al día, al mes, ¿Cuántas llamadas tienes que hacer? ¿Cuántas citas tienes que concertar? Si no sabes eso, pues estás navegando en tinieblas. Y mire, amigos, una vez que usted sabe y conoce esta diferencia, es cuando la puede mejorar, pero antes la tiene que medir. Lo dijo Albert Einstein. Usted no puede mejorar nada si no se mide, o al revés, lo que no se mide no se puede mejorar. Es así. Y bueno, gracias a las redes sociales hemos aprendido a medir, porque yo sé que, digo, yo me he enfrentado a muchos empresarios que no miden la tasa de conversión, que no miden los prospectos, que no miden cuántas veces un cliente le compra a usted. Y hay algunos que me contestan, no, pero sí lo sabe mi contador, pues ahí están las facturas. Ah, qué bien. Y el contador es el que sale a vender. No, ¿y qué va a pasar el día que ese contador te renuncia y se vaya a la competencia, no? Pues sí. Oh, my God. Es terrible la situación, claro, ¿no? Claro. Entonces, mire, probablemente usted lo ha estado haciendo todo el tiempo. Yo recuerdo también hace mucho tiempo con un empresario que sacaba religiosamente su anuncio en el periódico, y ahí tenía años, y le digo, oye, ¿y cuánta gente llega con el anuncio? No, pues sí llegan, pero ¿cuántos? No, pues no sé, pero sí llegan, pues si tengo años poniendo el mismo anuncio. Y le digo, ¿y qué pasa si lo dejas de poner? No, pues no sé. Bueno, pues sí, porque no mide, no sabe. Y hicimos la prueba, lo dejó de poner y la gente seguía llegando. Sí, le digo, claro, entonces, no iban por el anuncio. No iban por el anuncio. Entonces, ahora, hay aquí dos situaciones. Una es analizar qué tan efectivo es el anuncio. Ah, también, claro. Y otra, para ver si cambias de medio, o qué tan efectivo es el texto. Porque a veces el anuncio está, el medio está bien, pero tienes que cambiar el mensaje que estás dando. El encabezado, principalmente el encabezado. Sí. Le doy un ejemplo de encabezado que funciona y que incluso le ganó a la competencia. 30 minutos o es gratis. Con ese solo encabezado, claro, Domino's Pizza desbancó a todas las demás. Claro. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Breaking the Habit, rompiendo el hábito, es el sexto sencillo de Meteora, segundo álbum de estudio de Linkin Park, esta banda norteamericana. Mire, esta banda fue fundada en 1996. Esta canción, Breaking the Habit, contiene elementos de música electrónica, piano y guitarra. Buena música, buena rock electrónico, o rock, le llaman, sí, rock electrónico, rock alternativo. Buena música, buena selección, gracias Juan de Dios por la música, siempre nos acompaña, sobre todo a usted en su automóvil, para que pues ya va llegando a su destino después de trabajar y de cerrar el negocio. Quédese con nosotros para el cerrojazo del tema que le estamos platicando. Déjeme darle una recomendación. ¿Ya probaste el mondongo que hacen en Ceiba del Estabay? No he podido, fíjate. No, es que no he podido. No he podido. Digo, ya fui a la Ceiba del Estabay algunas veces, pero no he... Se me ha pasado el mondongo, pues. Lo mejor de la comida regional en un solo lugar. La verdad que los platillos de Ceiba del Estabay, sobre todo el mondongo, es el mondongo cabic. Cabic. No sé qué quiere decir, pero es el tradicional aquí en Yucatán. Aquí hay dos tipos, el cabic, que es el que tiene garbanza, y el andaluz es el otro. Entonces, pero mire, para chuparse los dedos, tortillas a mano, calientitas, recién sacadas del comal, un chile habanero picado, una montejo bien fría, y ya estás. Pues sí, ¿para qué más? Y lo tienen, antes lo tenían para el desayuno, porque el restaurante abre desde las 8 de la mañana, pero ahora ya lo tienen en la carta a la hora de la comida, así es de que con eso tienes, maestro, para seguir la chamba. Un desayuno de levantamuertos, ¿no? Bueno, un también buen un desayuno de levantamuertos. Vaya a Ceiba del Estabay, que se encuentra en calle 33 Diagonal, enfrente de la Macroplaza. Es entre calle 33 y 35, Colonia Polígono y Chibna, a 200 metros de la glorieta de la Stabay. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una Montejo bien fría para que usted acompañe sus alimentos. Fíjate que, bien, me acompaña René Bernal aquí en la conducción. Estamos hablando de esto de probar y medir. Y hablando de probar y medir, nuestros amigos de McKinsey y Company hicieron una medición. Estos son las, establecieron cuáles son las profesiones que desaparecerán por la inteligencia artificial. Dice, este obviamente no es un fenómeno nuevo, pero sí uno que está avanzando e impactando en la economía. Tan solo en México, la automatización modificará alrededor de 25.5 millones de empleos existentes, lo cual representa un 52% del total de profesiones. Se me hace elevado el número, pero bueno, pues bueno, McKinsey and Company es una empresa consultora. A lo mejor el número es exagerado, ponle la mitad, aunque fuera la mitad de todo, es un montón. Sí, pues, entonces, es de vital importancia estar atento a las necesidades de la industria mexicana. Y déjeme decirle las cinco profesiones que según ellos van a cambiar o van a desaparecer. Choferes, los carros pues van a ser, van a ser autónomos, claro. Hasta los camiones y las pipas y no sé qué rollo. Cajeros y ejecutivos de cuenta en bancos. O sea, la banca electrónica. Sí, ya, ya, ya. Abogados, por cierto, felicidades a los abogados. Sí. Hoy es su día de los abogados. Eso me recuerda el chiste aquel que en que se parecen los abogados a los plátanos. Sí, es un chiste cruel para los abogados. No, con todo cariño para los con abogados. Con todo respeto a con los todo abogados. Respeto, sí, en que no encuentras uno derecho, ¿no? fíjense, hace algunos años resulta imposible pensar que una tarea tan compleja como leer y analizar las leyes se vea atendida por un robot. Fíjate. Sin embargo, pues es una realidad. ROSS, R-O-S-S, es un sistema inteligente artificial que puede revisar detalladamente miles de documentos jurídicos simultáneamente. La implementación de sistemas robóticos en este sector de la justicia facilitará la búsqueda de información, ahorrando tiempo a los abogados. Bueno, hay que aquí, si usted es abogado, pues hay que buscar la renovación que decíamos nosotros para mantenerse vigentes, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, hablabas de que va a desaparecer la profesión de chofer para los camiones, por ejemplo, o para los autobuses. Muy probablemente ya no sea, se modifique, no es que desaparezca el puesto. Correcto. Sino va a desaparecer la profesión, a lo mejor ya no va. El autobús va a ser autónomo, pero va a tener que llevar una persona supervisando los sistemas. O lo controlas remotamente. Exacto. El chofer va a estar sentado en una oficina enfrente de una computadora. Exacto, sí, como los drones, claro. Vigilando, como los drones, ¿no? Exacto. En fin, otro que va a desaparecer, maquilladores de autos. O los, aquí los conocemos los ojalateros. Como franeleros. Ah, o no, los ojalateros. La industria automotriz es una de las más beneficiadas por el desarrollo de la inteligencia artificial. Fíjense, tan solo del 2012 al 2014, el número de robots empleados en el proceso de construcción de autos se ha incrementado considerablemente. Ejecutivos de call centers. Sí, ya lo vimos aquí en el programa. Ahí lo platicamos. Si usted no recuerda, amigo, reescucha, ya nos vinieron a ver los de National Soft y trajeron el ejemplo de un robot. Hermes. Al cual usted le puede preguntar lo que quiera. Bueno, pues ahí tiene usted, amigos. Fíjese todo lo que puede hacer una metodología de probar y medir. Darnos información que nos mantiene verdaderamente con la mirada. Mire, una vez que usted arranca con las estrategias de probar y medir, hay tantas cosas que medir en un negocio. Mire, medir desde cuál es la reacción de la gente cuando entra a su negocio. ¿Con qué pregunta lo recibe la gente? Esto lo he comentado varias veces en el programa. Tradicionalmente, ¿cuál es la pregunta que hacemos cuando llega la gente a un negocio? ¿En qué le puedo servir? Y en el 99.99% la gente que te contesta. pues te pide lo que quieres o lo que necesita, perdón. O déjame, estoy viendo. Exactamente. O sea, exacto. Entonces cambie esa pregunta, ya sabemos, ya se midió, ya sabemos lo que responde la gente, cambie la pregunta. No sé, es la primera vez que nos visita, por cómo llegó aquí a nuestro negocio, etcétera, para tomar mediciones. Es a veces algo tan fácil. Que da casi hasta tristeza es ver la poca cantidad de negocios, sobre todo de comida, que se preocupan por hacer una encuesta de satisfacción. Son muy pocos y eso deja verdaderamente un buen sabor de boca, porque te da la impresión de que en realidad el negocio se preocupa por atenderte, por mejorar. Sin embargo, son muy pocos los que lo hacen. Sí, y mire que es tan fácil. Yo le voy a decir una cosa. Nosotros vamos a dar una conferencia este 22 de julio, sábado 22 de julio a las 9 de la mañana en la Escuela Bancaria y Comercial, donde le vamos a platicar 5 caminos para incrementar las utilidades. Mucho de lo que dijimos hoy en el programa lo vamos a ver en esta conferencia, así es de que yo le invito a que vaya, porque también le voy a regalar una fórmula matemática que, pues usted lo verá, le va a hacer incrementar sus utilidades, sus ventas, sus prospectos. ¿No me cree? Pitágoras no se equivoca. Claro. Entonces, vaya, es cupo limitado. El sábado 22, asegúrese de que nos puede marcar 99-91-22-47-16. Márquele al celular, mándele un WhatsApp o métase a nuestra página y dele clic al anuncio. En nuestra fanpage está el anuncio de la conferencia, dele clic y regístrese, y nosotros nos encargamos de todo lo demás. Obviamente pues tendrá usted que pagar, pero pues hoy ya pague, se para en un Oxxo y hace el depósito y se acabó. Son 500 pesos. Claro, vale la pena invertirlos. Vale la pena invertirlos, aprender, sí. Si quiere usted incrementar sus utilidades. Garantizado, fíjense bien lo que le digo, garantizado. Bueno, ahí tiene usted la reflexión. Probar y medir es una metodología, como yo le llamo, infalible. Claro. Porque si no le resulta lo que probó, pues pruebe otra cosa, sí, hasta que encuentre lo que le funciona. Bueno, a Tomás Alva Edison le funcionó muy bien, ¿no? Después de que probó y midió y volvió a probar más de 10 mil intentos para inventar el foco, ¿no? Ahí tiene usted. Bien, mi querido René, gracias. Bueno, pues recomendamos que a nuestro público que pruebe y mida, y que pase buena noche. Ándele pues, gracias René. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.